Yo soy un pobre negro trabajador, el hacha y el machete son mis amigos. Yo soy un pobre negro trabajador, el hacha y el machete son mis amigos. Son los que me acompañan por donde voy, que ellos fueron hechos para mi destino. Los que me acompañan por donde voy, porque yo fuera mecha pa' mi destino. Son los que me acompañan por donde voy, porque yo fuera mecha pa' mi destino. Como trabajador siempre tengo plata, pero no tengo más que lo del sustento. Como trabajador siempre tengo plata, pero no tengo más que lo del sustento. Si voy a una cantina nada me falta, me consigo una hembra y paso contento. ¡Oba! Si voy a una cantina nada me falta, si consigo una hembra y paso contento. Si voy a una cantina y nada me falta, si consigo una hembra y paso contento. Como mi compadre Cristóbal Ruiz. ¡Upa! Muchos me critican la vida mía, me dicen el errante trabajador. Andalucía, Lina. Hay muchos me critican la vida mía, me dicen el errante trabajador. Y nadie tiene la suerte mía, solo Dios me acompaña por donde voy. Nadie tiene la suerte mía, solo Dios me acompaña por donde voy. Y si nadie tiene la suerte mía, solo Dios me acompaña por donde voy. Lilian Benítez y Dina Lucía.